pasas, mujer, llora y llora. No te resignas a la soledad. Te puede mucho que pierdas ahora, pues todo el tiempo te tocó ganar. Siempre supiste usar dos barajas cuando la suerte giró a tu favor, pero de pronto te ha dado la espalda y ahora vives sufriendo de amor. Yo siempre quise tratarte a la buena porque me gusta la legalidad, pero tú en cambio me diste una pena al darme cuenta de tu falsedad. Ahora te encuentras muy desconsolada, cuando te miro tristeza me da. De dos barajas que tú manejabas, hoy ni una sola te ha quedado ya. Tratarte a la buena porque me gusta la legalidad, pero tú en cambio me diste una pena al darme cuenta de tu falsedad.